Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Los trabajos y los palos en el closet. En el sistema pa' chingarte 512. Estos cabrones quieren matarme. Quizás mañana puede que mi alma repose. O me choteen y despierten en la fede. 300 mil en el clavo de la Mercedes. Cógelo y renuncia. Nunca olvides que soy el diablo que hace que en el infierno te queme. Dile que le edito, tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patico. Mami, qué rico, tú me chingas bien rico. Pa' no venirme 512 me medico. Dile que le edito, tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patico. Mami, qué rico, tú me chingas bien rico. Pa' no venirme 512 me medico. Te quito el pantalón. Con delicadeza y a mi reina y su alteza no sale de mi cabeza. Ingresa el bicho mío y tú lo procesas. Tu totito apretadito como si estuviera presa. Te lo embarro con silos de fresa. Siempre nos comemos nunca encima de la mesa. Yo soy tu Mario, tú la princesa. Yo te rompo todo así, romperte las promesas. Te traigo unos juguetes del sex shop de Pincher. Y hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story. Brr, ese culo es Tommy, este bicho es Bori. Nos parecemos a J-Lo y a Ale Rodri. Dile killerito, tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patico. Mami, qué rico, tú me chingas bien rico. Pa' no venirme 512 me medico. Dile killerito, tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patico. Mami, qué rico, tú me chingas bien rico. Pa' no venirme 512 me medico. Ese culo está bien exagerado. Yo te coteo lo que sea, estamos coronados. A ti nunca te lo saco, me condena, soy mayor y ya me puse a aprender. El trabajo y los palos en el closet. En el sistema pa' chingarte 512. Estos cabrones quieren matarme. Quizás mañana puede que mi alma repose. O me choteen y despierten en la fede. Hay 300 mil en el clavo de la Mercedes. Coger y renuncia. Nunca olvides que soy el diablo que hace que en el infierno te queme. Quile, quilerito, tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patico. Mami, qué rico, tú me chingas bien rico. Pa' no venirme 512 me medico. Quile, quilerito, tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patico. Mami, qué rico, tú me chingas bien rico. Pa' no venirme 512 me medico.